refiriéndose primero a la súplica de Job por un mediador entre él y el Señor, Eliú respondió: heme aquí a mí en lugar de Dios. Conforme a tu dicho, de barro fui yo también formado. Job 33:6. Luego, después de esta afirmación, declaró: si tienes razones, respóndeme, habla, porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría. Job 33:32 y 33. Y ahora sí tenemos el salto final de Job. Esta actitud, digamos, impetuosa y arrogante de parte de un teólogo neófito, diríamos, pues no es otra cosa, hacia un patriarca respetable y piadoso que estaba pasando por sufrimientos inexplicables, parece inexcusable, especialmente cuando había malentendido y distorsionado las palabras de Job. A pesar de todo, pensaba que sus pronunciamientos eran divinamente inspirados. Obviamente, hablando acerca de sí mismo, declaró: ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto, yo dije: escuchadme, declararé yo también mi sabiduría, porque lleno estoy de palabras, y me apremia el espíritu dentro de mí. Esto en Job 32:8-10 y 18. No obstante, hay una razón legítima para cuestionar si el espíritu dentro de él era el Espíritu Santo de Dios o algún espíritu ajeno que estaba tratando de usarlo para destruir la fe de Job. Al menos esto piensan algunos. Para mí, ciertamente, todo es inspiración divina. Aun aquello que nos parezca que no proviene de Dios, Dios permite que se diga lo que Él quiere. Elifaz asimismo había sido engañado por este espíritu, y el propio Job había sido aterrorizado por él en sueños y visiones. A pesar de todo, el patriarca mantuvo su fe. De hecho, conforme a este climático día, y sus argumentos progresaban, su confianza en Dios parecía crecer e incluso hacerse más y más fuerte. Su cuestionamiento aparente de la justicia del Señor había sido en realidad una defensa de Dios, no un ataque. Sabiendo que conscientemente siempre buscó honrar al Señor en pensamiento, palabra y obra, incluso durante meses de privación y sufrimiento, Job honestamente no podía confesarlo de otra forma. Sabía que el Creador estaba enterado de esto, y lo único que hacía era resignarse y seguir confiando en que, por una razón no revelada, bueno, Dios estaba tratándolo como oro refinado por medio del fuego. Por eso dijo: mas Él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Job 23:10. Al examinar mejor el reclamo pseudo-mesiánico de Eliú, tal vez podremos discernir el bosquejo del ataque final de Satanás contra la fe de Job. Eliú había sugerido que Dios enviaría un mediador, uno entre mil. Job 33:23. Nueva versión internacional lo dice así: si solo Job confesaba sus pecados. Bueno, este mensaje entonces prevalecería para que Dios redimiera su alma para que no pase al sepulcro, es decir, que no muera físicamente. Esto está en Job 33:28, diciendo: que halló redención. Bien, en este texto la palabra para mediador significa ángel, así que bien puede referirse a un mensajero humano o a un ángel, ya sea un ángel del cielo o uno de los caídos, pero siempre ángel. Es evidente que Eliú pensaba que él mismo era ese mensajero enviado por el cielo, pero en ningún lugar expone que la verdadera redención por el pecado se alcanza mediante el derramamiento de sangre de un sustituto inocente, y que de ninguna forma él podía ofrecerse como tal. Sin embargo, Job sí sabía esto, como podemos verlo por la forma tan regular como ofrecía sacrificios por sí mismo y por su familia, cuando todavía las cosas eran normales. Todo lo que Eliú le dio fue un consejo, ya que se consideraba a sí mismo uno entre mil. En términos de conocimiento espiritual y teológico, podía pensarlo así, por lo menos él pensaba muy alto de sí mismo, no tenía problema con su autoestima. La palabra mediador es particularmente interesante porque en otros versículos se traduce más comúnmente como burlador, alguien que hace mofa. Ahora, esta clase de interpretación es muy apropiada para Eliú, quien se consideraba a sí mismo como un mediador, como un mensajero verdadero de Dios, cuando muy probablemente no era. Resumiendo la realidad, es que el mensaje de Eliú no ayudó a Job en nada. Si hubiera tenido éxito, lo habría apartado de Dios. Eliú hizo exactamente lo mismo que Elifaz, Bildad y Sofar, con excepción que añadió la tentadora oferta que si Job confesaba sus pecados, Dios le renovaría y la salud y la prosperidad volverían a él. Esto sin duda fue un ataque maestro de Satanás. Eliú era un joven espiritual e inteligente, pero ignoraba por completo que estaba siendo manipulado por el diablo. Mucho de lo que dijo era verdad, especialmente su, digamos, panegírico sobre la obra creadora de Dios, dado en Job 36, 27 al 37 y versículo 24. Tal vez fue susceptible al engaño satánico debido a su juventud. Fue por esta misma razón que el apóstol Pablo le advirtió a Timoteo que tuviera mucho cuidado al escoger a pastores y líderes que no fueran lo suficientemente maduros. Aquí van sus palabras. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. 1 Timoteo 3, 1 al 6. En cualquier caso, el terrible dilema que enfrentaba Job había llegado a su clímax. Por una parte, el rechazo de sus amigos y sus argumentos que su sufrimiento era consecuencia de pecados que no había cometido y que por lo tanto no podía confesar. Ahora, si Job les hubiera hecho caso, habría mentido. Consecuentemente, no le respondió a Eliú y al no hacerlo, no negó a Dios como Satanás había anticipado. Finalmente, llegó el momento para que el Señor rompiera su silencio, ya que Job había mantenido su fe. Dios, a pesar de todo, primero debía obrar en el corazón de Job y en el de sus amigos. Esto nos lleva al clímax del libro y al corazón de su mensaje, al magnífico discurso sobre la creación divina. Pero tenemos que despedirnos, la hora nos ha ganado. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.